Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda muchacho, dale duro, la tierra, todo el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron tantas veces y lo he olvidado siempre más. Y lo he olvidado siempre más. Bueno, y después de este bonito tema de Paco Ibáñez con esta gran poesía de José Agustín Goytisolo, vamos a presentar al invitado que tenemos aquí ahora con nosotros. Él se llama José Luis Segura, no es la primera vez que se acerca a estos micrófonos. ¡Aupa! ¡Aupa, Capu! ¿Qué tal? ¡Arrachaldeón! Y bueno, esta vez no vamos a hablar de consumo, sino vamos a hablar de esa nueva criatura que acaba de traer al mundo. Criatura, por decir algo. Él acaba de editar el libro Cama familiar, noches felices. ¿O cómo dejarte llevar por el instinto en la crianza de tu hijo? A mí la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿de dónde sacas tiempo? Para... Tu familia, tu trabajo, el fútbol, el ajedrez, y te da tiempo a leer, escribir. Me da tiempo, sí, porque bueno, escribir es una de las cosas que más me gusta, es una de las cosas, quizá de las pocas, que hago bien o medianamente bien. Vivimos una experiencia muy potente hace ya unos años, cuando los chavales, tengo dos, Oyer y John, eran pequeños, cuando nacieron, sus primeros años de vida, y alguien que había vivido la misma experiencia que yo, que mi familia, un periodista también, un padre colecho también, que había dormido con sus hijos también, pues como llevábamos tiempo comentando, jo, pues es una experiencia muy agradable, muy positiva. Nada tiene que ver con los mitos y los miedos que nos han inculcado sobre ese tema. Me dijo, hablábamos, nos comentábamos nuestras experiencias, los libros que leíamos, informes, estudios científicos al respecto, y me dijo, oye, José Luis, tú que te dedicas a escribir, ¿por qué no lo cuentas en un libro? Porque, bueno, esto merece la pena ser contado y puede que haya gente a la que le interese descubrir que otras noches son posibles. Y bueno, pues quitándole tiempo un poquito de tiempo a cada cosa de mi vida anterior a ponerme a escribir el libro, pues conseguí escribirlo. Me imagino que a lo largo del libro se irán desmontando una gran cantidad de esos mitos relativamente nuevos sobre el tema de la crianza, ¿no? Pues supongo que sí, y algunos los abordo de forma explícita. El libro cuenta, es una especie de, el estilo diría yo que está entre crónica y ensayo, cuenta la experiencia de una pareja, María José y yo, que cuando llega su primer hijo, en vez de seguir el modelo establecido de dormir separados, la cuna en su habitación cuando tienen pocos meses y demás, la primera noche al llegar del hospital a casa decide dejarse llevar por el instinto. La madre y la criatura recién nacida son una pareja simbiótica, son dos medias naranjas que necesitan estar unidas, sobre todo si la criatura mama, como era el caso. Y aquella noche primera en casa, que teníamos el Moisés preparado, la cuna preparada, nuestro plan era el estándar en cuanto al dormir de los críos, ¿no? Pero aquella noche el destino decidió... o el instinto decidió por su cuenta que íbamos a hacerlo de otra forma. María José me dijo, oye, ¿y si dormimos en la cama los tres juntos? Bueno, ahí está el mito del aplastamiento, de la muerte súbita, de cosas que luego demuestras O sea, con pruebas que son una chorrada, que nos han engañado, que nos han contaminado la mente. Y lo que cuento en el libro es la experiencia de una pareja que se deja llevar por el instinto, duerme con sus hijos, comparte cama durante años y que descubre que todas las películas de terror que me habían contado mis amigos, algo más mayores que yo, que tenían críos, que dormían de la forma estándar en la sociedad occidental instalada en el siglo XX, separados y demás, y me decían: José Luis, prepárate, te vas a tirar 2 años sin dormir porque los críos lloran. Claro, los críos lloran porque dormir separados de los padres no es lo normal. Somos animales mamíferos, somos animales de camada, camada viene de cama, como todos nuestros congéneres más cercanos, y sobre todo cuando las criaturas son pequeñas necesitan físicamente, biológicamente, estar al lado de sus padres o de los adultos que los cuidan. Contamos toda esta historia que vino de sopetón, que no era el plan que teníamos, que fue a bote pronto, pero nos dejamos llevar por ahí, y ha sido súper agradable, entremezclada nuestra experiencia particular con, a medida que avanzaba esa experiencia particular y yo veía que flipaba porque dormíamos estupendamente todos, empecé a leer cosas, libros, estudios científicos, reportajes sobre crianza natural, lactancia, colecho y demás, porque yo antes de empezar con esto, de estos temas, no tenía prácticamente ni idea. Y el libro es una mezcla de mi crónica particular y de todos, y hay muchas citas de libros, estudios científicos, reportajes y demás, que tienen que ver con la experiencia particular, que la subrayan. Y algo muy importante, yo descubrí que la práctica precede a la teoría, es decir, nosotros no aplicamos una teoría en plan militante, que la teníamos súper clara y la teníamos que poner en práctica, sino fue al revés, fue la práctica la que me fue acercando poco a poco a la teoría, que vino a corroborar lo acertado, lo agradable de la práctica que estábamos haciendo. O sea, vosotros, aparte de no tener nada preparado, vamos a decir, doy por supuesto que el parto fue un parto convencional en un hospital con su anestesia. Efectivamente, yo, bueno, soy periodista. yo trabajé muchos años en el diario Egin, estuve unos años en el dominical de Egin, que se llamaba Egan Digin. Ahí hice varios reportajes. Bueno, supongo que yo ya tenía ciertas inquietudes con una serie de temas, digamos, alternativos. Hice algunos reportajes sobre la lactancia materna, la Liga de la Leche, parto natural, asistí a un parto domiciliario en un domicilio, en una casa en Plencia, con una gente, como se hacía antes, ¿no? Como se hacía toda la vida. Yo, de hecho, nací en mi casa, pero bueno, no porque mi madre lo decidiera en los últimos 60, sino porque yo, al parecer, venía con mucha prisa y nací en casa, ¿no? Pero quiero decir, como periodista, hice varios reportajes sobre estos temas que me dejaron un pozo muy importante. Me abrieron los ojos a otra forma de entender la maternidad, la crianza, y no sé si decir que hasta la propia vida, en cuanto a recuperar la autonomía que el sistema nos ha hecho perder, la capacidad de decisión y tal. O sea, yo tenía esa sensibilidad. Mari José sí tenía claro que cuando naciera su primer hijo, lo tuviera conmigo, con quien fuera, Oyer, le iba a dar de mamar todo lo posible, porque a ella se lo pedía el cuerpo, porque así lo quería. Pero, bueno, cuando llegó la hora de parir, no nos atrevimos a tanto como parir en casa, ¿no? Aunque había hecho reportajes sobre el tema y demás. Pero bueno, le dedico todo el primer capítulo del libro se titula Parimos como vivimos y viceversa, a una comparación entre el parto natural en casa, asistido, tiene unos niveles de seguridad, si está bien controlado, similares a los del hospital, si no superiores, de seguridad en cuanto a mortalidad perinatal, etcétera, etcétera. A comparar el parto natural con el parto hospitalario. Los partos de Marijos en el hospital fueron bien, ella estaba contentísima, los hijos nacen sanos, se pone a darles de mamar inmediatamente, tanto a Vier como 3 años después a Ion, pero sí recoge un poco, sí dice que le pareció algo un tanto mecánico, frío, impersonal. El médico que asistió al parto en una casa en Plencia, al que yo asistí como periodista y lo conté, Juanjo Iglesias, decía que, bueno, en el hospital te quitan un hijo como te quitan un riñón. Yo como padre, pues eres un convidado de piedra, juegas fuera de casa. Hay cosas que no te gustan, que todo está muy protocolizado, muy, muy estandarizado, es muy, Marijo se lo decía, un tanto frío, mecánico, impersonal, nada que ver con la experiencia consciente del parto en tu ambiente, con rodeado de tu gente, con médicos también, con profesionales. Si hay algo que define a un hospital es la falta de personalidad, ¿no? Todos son iguales, todos huelen igual. Sí, pues es la persona a la que se tiene que adaptar al sistema y no al revés, como han hecho en otros países que llegaron a unos niveles de industrialización del parto excesivísimos, igual que en el Estado español, pero en cuanto a, bueno, oxitocina, protocolos que se aplican de rutina, oxitocina, la episiotomía, si alguien no sabe, perdería mucho tiempo en explicar qué es cada cosa, el porcentaje de cesáreas alucinante que hay, que en el Estado español llega al 27%, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que no hay razones médicas que justifiquen más de un 10-12%, pues parto que viene de nalgas, gemelos, partos complicados y tal, pueden justificar, ¿no? Pero se llega a un nivel de industrialización del parto tal que empieza a haber una protesta importante, creciente, sobre todo a finales del siglo XX, principios de este siglo, de mujeres, de comadronas, de matronas, y en muchos países empezaron a iniciar una cierta marcha atrás, Holanda, Gran Bretaña, Finlandia, a volver poco a poco al parto en casa, pero con todas las medidas de seguridad posibles, asistidas por médicos, obstetras y demás, ¿no? Yo cuando oigo hablar de crianza natural, que es ahora una palabra, bueno, dentro de lo que cabe reciente, siempre me viene a la cabeza como el tema de la agricultura ecológica, ¿no? O sea, ahora nos tenemos que dar cuenta que nuestros abuelos lo hacían bien y es como hay que hacerlo. Bueno, yo diría que según avanza, progresa o digamos evoluciona la sociedad en todos los sentidos, a nivel económico, cultural, científico, social, de costumbres, nos vamos separando de la naturaleza, eso es evidente. Vivimos en ciudades, comemos productos no precisamente naturales, nos vamos en coche, vamos en avión. Es decir, nos vamos separando de la naturaleza, posiblemente desde que nos bajamos del árbol y empezamos a andar por la sabana africana como especie que somos, ¿no? El Homo sapiens. Y nos despegamos de la naturaleza y de un montón de cosas que son naturales, como el comer las verduras criadas o cultivadas al lado de casa, ecológicas, sin pesticidas que no, o plaguicidas que nos vende la industria química, el dar la teta. Las mujeres tienen tetas, pues como todas las hembras mamíferas, porque son para dar leche a sus hijos, porque es el mejor alimento que pueden recibir, aparte de un chute inmunológico impresionante en los primeros días, semanas de vida. La Organización Mundial de la Salud dice, por ejemplo, dedico un capítulo entero a la lactancia materna también, porque es fundamental. Hay libros que hablan sobre el dormir de los niños, pero no citan ni una sola vez la alimentación, y es algo fundamental. La Organización Mundial de la Salud dice que los niños deberían mamar teta, ser su único alimento exclusivo hasta los 6 meses de edad. No necesitan otra cosa, absolutamente nada. Mis hijos así lo hicieron, y luego como acompañamiento de otros alimentos que empiezan a aparecer, papillitas de frutas, de cereales y demás, hasta los 2 años. Mis hijos, bueno, han mamado hasta los 4, hasta los 5, pero que nadie se asuste, porque cuando le dices a alguien, hasta los 5 años ha mamado, eso antropológicamente es una medida normal, es normal, claro, en la sociedad actual no llegamos ni a las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud, ni de lejos. ¿Por qué? Pues porque existe la industria materno-infantil, potentísima. Es decir, retomando lo que me decías, llamamos ahora alternativo a lo que es o pretende recuperar hábitos y formas de hacer las cosas que fueron consustanciales al ser humano durante siglos o milenios, y que ahora son alternativos porque lo industrial, lo artificial, digamos, se ha convertido en lo dominante y en lo estándar. Qué rápido le hemos dejado a eso artificial que tome el control de nuestras vidas. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Bueno, y yo había un par de cosas de las que tú cuentas en el libro que querría un poco profundizar. Una era la de la lactancia, creo que ya lo has dejado bastante claro. Uh-huh. A cualquiera que le digas que un chaval con 5 años está tomando teta, pues se le ponen los ojos de que... Sí, pero ahí quería matizar una cosa. Empiezan mamando muchísimo, o sea, el animal humano, mamífero, cuando nace, con días, con semanas, necesita mamar de forma constante. Somos de los mamíferos que maman de forma constante porque la leche materna se digiere en muy poco tiempo, en una hora, hora y media, necesitan volver a alimentarse. Y necesitan cagarse y mearse en ese tiempo. Y por eso se despiertan por la noche tantas veces, porque tienen que sobrevivir. Si no se despertaran, morirían de hambre, sencillamente. Pero todo eso va disminuyendo poco a poco, tanto la frecuencia de los despertares nocturnos como las tomas de leche materna. Con los biberones pasa lo mismo, lo que pasa es que con los biberones aguantan un poquito más de tiempo dormidos porque son leches más condensadas, digamos, con más enriquecidas artificialmente para que aguanten más tiempo durmiendo, ¿no? Sí, sí, si no siempre le podemos poner algo de fibra para que sea más saciante. Eso es, quiero decir que un niño que mama, cuando llega al año, año y medio, por ahí, ya pues hace igual un par de tomas al día porque ya come otras cosas, va bajando poco a poco... la frecuencia de los despertares nocturnos, la toma de leche materna, a medida que van subiendo otras cosas, el empezar a gatear, el empezar a andar, el empezar a hablar, el control de los esfínteres, el quitarse el pañal, el ir haciéndose mayor. Entonces, cuando dices que mama hasta los 5 años, sí, los míos sí, pero cuando tenían 4 años y pico, 5, era una chupadita por la noche antes de dormir, porque la teta es el laxante o el ideal para despedirse de la vigilia y entrar en el sueño. Cuando se hacían pupa al caerse en los columpios, porque el pecho materno es su centro del universo, es su lugar en el mundo, y de él ellos se irán bajando de ahí poco a poco, a medida que termina, va terminando la fase en brazos, como la una antropóloga que cito mucho en el libro, Jan Lidloff, norteamericana, que escribió un libro maravilloso, lo cito mucho, que se titula En busca del bienestar perdido, el concepto del continuum, y cuenta su experiencia con unos indios, que son los indios Yecuana, en la Amazonia venezolana. Es un libro deslumbrante, súper recomendable, cito muchos otros buenísimos. Bésame mucho, del pediatra aragonés Carlos González, o Cómo criar a tus hijos con amor, son, bueno, libros de los que aprendí un montón y que fui leyendo a medida que nuestra experiencia avanzaba y que veíamos que dormir juntos es una gozada. Bueno, y cuando hablas del colecho, a mí hay algo que me viene a la cabeza. ¿Cómo mantienes una vida sexual normal, vamos a decir, compartiendo la cama con un bebé? Bien. Los detractores del colecho, a los cuales he leído también bastante, furibundos detractores del colecho, esgrimen como una de las pegas la vida sexual de la pareja, la intimidad de la pareja. Yo me di cuenta, bueno, de muchas cosas cuando mis hijos eran pequeños. Primero, de que el bebé no quiere, necesita. Creo que se entiende, ¿verdad? No quiere, necesita. Cuando tiene 5 meses, su cabeza todavía, su cerebro, es puro instinto, pura necesidad vital. Yo me di cuenta de otra cosa también. Nace un hijo y no es que seamos la 2 más 1, la pareja más el hijo, sino pasamos a ser 3, y más si duermes en la misma cama. El sexo, de acuerdo. Bueno, tienes al crío en la cama. Cuando nació John teníamos a los 2, a la cama de matrimonio adosamos otra cama pequeña, hicimos una super nave nocturna para el viaje de la noche. Y bueno, pues claro, apetece sexo. Bueno, la cama no es el único sitio en el que se puede practicar sexo. Eso, empecemos por ahí. Ni la noche tiene por qué ser el único momento. Hubo mucho sofá, por decirlo de esta. Además, el sofá incita a cositas un poquito más picantes, atrevidas, digamos, más porno, digamos, ¿no? Para entendernos. Pero bueno, ahí llega un día que el cuerpo, que estás metido en faena, metido en harina sexual, digamos, y el cuerpo te pide cama. Pero están los críos. Pero hay sitio. Bueno, pues llegó ese día o esa noche, y luego muchas otras más. Hicimos muchas veces el amor, María José y yo, con los críos en la cama dormidos a nuestro lado. Nunca llegaron a despertarse. El movimiento rítmico de la cuestión a los críos no les despierta salvo que sea una salvajada, ¿no? Es como los críos se han pasado 9 meses en el vientre de su madre, moviéndose permanentemente. Por eso hay muchos padres que dicen, jo, solo se duerme el crío de 5 meses y lo llevo a dar una vuelta en el coche. Te adormece ese movimiento porque es lo primero que hemos sentido mientras nos éramos fetos y nos formábamos como personas en el vientre de una persona, oyendo los latidos de su corazón, su respiración, su digestión, ruidos, movimientos y demás. Y si se hubieran despertado alguna noche, pues sencillamente, y nos hubieran pillado infraganti, digamos, sencillamente nuestros hijos habrían visto en vivo y en directo el maravilloso método que la naturaleza, que es muy lista, se inventó para que procreemos como especie, para que no nos extingamos. La naturaleza dijo, mi principal misión es que haya diversidad, haya biodiversidad y que las especies se reproduzcan, crezcan. Eso todas las especies lo llevan metido en su carta genética, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer que la forma para que eso ocurra sea guay. ¿Qué es hacer el amor? ¿Qué es follar? ¿Qué es el coito? ¿Qué es...? Y si hubieran visto eso, pues no pasa nada, amigos. Nada tiene que pasar, es algo natural. Bueno, pues muchas gracias por habernos presentado tu libro y ya te diré lo que me parece cuando lo acabe. Muy bien, solo aprovechar que para decir que está editado por Chertoa, que no sé si se ha escapado o lo has dicho, disculpa. No lo he dicho. Lo distribuye Elcar, está en las librerías de Elcar, está en otras librerías, no sé exactamente cuáles. Esta es la primera edición. En internet he ojeado un poco y he visto que está en librerías online y demás, en unas cuantas, bastantes, de lo cual me alegro. Espero que se venda. Sobre todo, bueno, algo de dinero ganaré, no mucho, pero sobre todo porque esta historia se lea, se conozca y anime a parejas que tienen críos o que van a tener críos a dormir con ellos. No podemos aspirar a hacer el 100% de la crianza natural que hacen los indios Yecuana en la selva de Venezuela. Espero que puedan seguir haciéndola todavía, pero sí podemos hacer ciertas cosas. Podemos dar de mamar lo más posible, podemos llevarlos en la mochila portabebés en vez de en el carrito, que es lo más similar a las telas de las indígenas en tantas culturas y partes del mundo, que llevan a sus hijos cuando son pequeños pegados a sí mismos, y es una forma estupenda porque no lloran. ¿Por qué? Pues porque están donde tienen que estar. Mi objetivo y mi ilusión es que esto se lea. Y no trato de convencer ni de sentar cátedra, en absoluto. Respeto absoluto a la gente que ha optado por otras formas, digamos, más convencionales hoy en día de criar a sus hijos y de dormir ellos y sus hijos. Nosotros nos dejamos llevar por el instinto y creo que acertamos de pleno, y animo a la gente a que lo pruebe. Y bueno, creo que hablo también un poquito sobre la naturaleza humana en esencia. Y me conformo con que a la gente le dé ocasión para reflexionar sobre estas cosas. Bueno, pues muchas gracias, un placer y hasta la próxima. Pues muy bien, Capuleto, hasta la próxima y gracias a vosotros y vosotras. Maybe I never understood that I could miss you. You were so always my sweetheart. When I woke up at this morning and I don't saw you fell back, but not so when I realized that I realized that I don't have coffee and cigarettes. The only thing right for me, you were so with my sticker. Maybe I never understood that I could miss you. This was better anyway when I shared with you. You're smoking out of the air if you feel so good. Morning, and I don't saw you, I felt bad. feels okay. Bueno, pues aquí estamos en 97 Ratia y tenemos aquí con nosotros un guitarrista argentino. Ha venido sin guitarra, una pena. Él es conocido en el mundo musical como Stuka y es alguien que tiene una amplia trayectoria y vamos a empezar hablando un poco de eso. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Tú has estado... Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Desde cuándo llevas haciendo música en serio? Bueno, en serio hace muchísimo tiempo. Es decir, yo empecé pre-punk tocando, ¿no? Si bien la banda Los Violadores, la que me hizo un poco conocido, empezamos en el año 80. Yo ya venía previamente tocando con banditas desde los 14 años y escuchando todo el rock argentino, ¿no? Que fue muy precoz en ese sentido. Ya a finales de los 60, a principios de los 70, ya había mucho rock and roll en Buenos Aires. Y bueno, a partir de ahí empecé a tocar, digamos, en el año 74, 75 armé mi primera banda. Y a finales de los 80 armamos Los Violadores, que es la banda, una de las primeras bandas que hubo en Latinoamérica. Creo que la primera banda latinoamericana de cantar en rock, punk en castellano, fuimos Los Violadores. Los Violadores, con Los Violadores tienes también, ya solo hay dentro, una gran trayectoria. Y, sí, sí, bueno, tocamos primero de 10 años hasta el 90, 11 años hasta el 91. Ahí yo me fui de la banda, ellos siguieron un poco más, viste cómo son las cosas del rock y del punk, que siempre empiezan las peleas entre los miembros, una separación. Y después de prácticamente casi 30 años que no tocábamos juntos, nos hemos vuelto a juntar el año pasado con bastante buena repercusión. Y con buen rollo entre con vosotros. Buen rollo, sí, volvimos después de tanto tiempo. Imagínate que ya estamos grandes, ¿no? Y estar con esas rencillas, ¿no? Entre de jóvenes, de pendejos, como decimos nosotros, ya son ridículas a esta altura, ¿no? Así que hicimos como una catarsis entre todos y bueno, y volvimos al ruedo. Bueno, pero tú dejas Los Violadores, pero no dejas de tocar. No, yo siempre entre ese impasse que hubo entre esos 10 años, armé varias bandas. Una de ellas fue Stuka en Vuelo. Y bueno, ahora estoy con un nuevo proyecto que es Stuka y los Fusers, que ese es lo que me está trayendo acá a Bilbao, de lo cual estoy muy contento, muy agradecido por estar acá, ¿no? Y más que nada por toda esa movida que hubo, ¿no? De punk rock en esta zona. No suena convulsionada como fue Buenos Aires en esas épocas, ¿no? Finales de los 80, que tuvimos toda esa dictadura, todas esas cosas que nos tuvimos que comer y que hizo que salgamos nosotros como una respuesta a eso, ¿no? Bueno, esto nuevo que estás haciendo ahora sería el tercer trabajo de Stuka y los Fusers, ¿no? No, sí, se podría decir que sí, ¿no? Pero en el sentido de que esta va a ser la primera vez que va a salir físicamente, ¿no? Todo esto previamente había hecho muchos intentos descubriendo toda la parte de toda esta revolución tecnológica que hubo en el mundo en estos últimos años. Hemos hecho varios discos virtuales, era muy de entrecasa la cosa, ¿no? Ahora ya tengo una banda armada desde hace unos 3 años más o menos, que está funcionando en paralelo con los Violadores. Es decir, Los Violadores estamos ya en un nivel que estamos haciendo festivales, hicimos el festival de Cosquín hace unos días, ahora hacemos un festival en Perú muy grande, se llama Todos por el Rock. Y con los Fusers estoy terminando este disco, ¿no? Y como para salirlo a tocar es más de todos los días, ¿no? Me gusta tocar los fines de semana, me gusta tocar en pubs, en bares. No me conformo, ¿no? con la de estar en un festival una vez, dos o tres veces por año, sino que prefiero hacer del rock mi vida. Hombre, son dos cosas totalmente distintas, exacto, ¿no? Subirte a un escenario con 15.000 o 20.000 personas delante, que dar un concierto en pequeño formato en un sitio con 80, sí, 100, no 150... No me puedo despegar de eso, esa creo que es la cosa donde está la calentura con la gente, ¿no? Que la gente, que haya un intercambio, ¿no? Que la gente se sube al escenario, yo me tiro de cabeza abajo, creo que un poco eso es el rock, ¿no? Es el compartir. Bueno, tú ahora mismo ya no estás viviendo en Argentina, ¿no? No, estoy girando bastante, es una cosa que ya hace como más o menos unos casi 20 años, que yo me había ido de Argentina, me había ido a Estados Unidos y bueno, tengo un hijo viviendo allá en Seattle. y ahora estoy instalado un poco entre Seattle y Buenos Aires, ¿no? A partir de la juntada de los violadores nuevamente, digamos que paso bastante tiempo en Buenos Aires nuevamente. Y bueno, y es como. Y a partir de ahí da la casualidad de que te cuento la historia, que me encontré con Martín de Cápsula y con Connie. Y bueno, cosas que, o sea, esas cosas que para yo digo casualidad, pero no es causalidad, porque yo los estaba siguiendo hacía unos años, ¿no? De verlos en internet, en ver las cosas que ellos hacían. Me enteré por un amigo en New York que eran argentinos, ¿no? Porque no lo sabía. Y bueno, un día voy a una pizzería en Buenos Aires y nos encontramos por esas cosas de la vida. Y bueno, eso me trajo acá y bueno, me gusta mucho lo que hacen y bueno, le propuse hacer la producción del disco de los Fusers y acá estamos. O sea, que has venido a Bilbao para que Martín haga la producción del disco de los Fusers. Exactamente, estamos terminándolo ahora en este momento. ¿Y la grabación también la habéis hecho aquí? No, grabación la hice en Buenos Aires, en el mismo estudio que habíamos grabado Los Violadores, los discos más emblemáticos, que fueron el segundo disco, se llama Ahora que pasa E, que está basado en la película Naranja Mecánica de Kubrick, y bueno, el libro en realidad era de Vargas, que era una genialidad ese libro, ¿no? Que hablaba un poco de toda esa historia de la represión en la juventud y todas esas cosas que estaban pasando realmente en Argentina en ese momento, ¿no? Parecía como que habían escrito el guión en Vargas. Sí, lo cierto es que sí. Hay películas que parece que lo único que han hecho ha sido dar pistas a los gobernantes para ponernos tal cual, peor. Tal cual, como 1984, que dice, no fue un guión, no hacía falta haberla seguido tan al pie de la letra, ¿no? Sí, porque al menos podrían haber elegido Un Mundo Feliz y tendríamos Soma, ¿no? Tal cual, estaríamos un poco mejor. Bueno, todo esto decir que Martín es integrante del grupo, yo diría directamente bilbaíno, porque lleváis aquí ya no sé cuántos años Cápsula. Sí, lo han adoptado, yo veo por lo que estoy viendo en Bilbao, veo que lo adoptaron, porque estamos caminando por la calle y no pasamos ni media cuadra sin que lo saluden la gente. Al final nos empiezan a querer, de a poquito nos hacemos querer. Sí, tampoco es difícil quereros, ¿eh? Y bueno, y él tiene el estudio, tiene en Bilbao, de nombre Silver Recordings. Eso es. Bueno, y después de llevar tantos años en el mundo de la música, ¿cómo ves ahora la escena musical argentina? La escena musical argentina es un poco, ¿no?, lo que pasa con Cápsula, que es un buen ejemplo, que es una buena pregunta. Ojalá todas las bandas hubiesen tenido la influencia que tiene Cápsula, ¿no? Porque él se crió con músicos, como yo me crié con los predecesores míos de pan rock, que son Papo, Spinetta, no sé si serán conocidos acá, pero en Argentina son muy conocidos. Él se crió con nuestra música y bueno, y se nota la influencia que hay en eso, ¿no? Y me parece genial, ¿no? Que allá en cambio en Buenos Aires hay una movida como que, por ejemplo, las bandas que salieron a partir del pan rock son todas ramoneras, cosa que no está bien, me parece, ¿no? Porque yo conozco alguna banda muy punky que se atreven hasta con la cumbia. Claro. Bueno, también hay una invasión cumbianchera en Argentina que tampoco me parece bien, porque Argentina realmente no es un país tropical como para que haya tanta movida tropical como le llaman allá. Allá no hay ni una palmera, ¿qué crees? No tenemos palmera, no tenemos mar, sí. ¿Viste? Es un clima bastante difícil, sobre todo en invierno. Entonces es algo como que, yo creo que en ese sentido hay como una historia política detrás, ¿no? Que es la de mantener a la gente entretenida con cosas que te hacen pensar menos que el rock. Porque el rock, hasta cierto punto, fue como es la liberación del mundo, creo, ¿no? Al mundo no lo liberó en el sentido de tener menos opresión ni un político ni ninguna religión. Yo creo que a partir del rock hubo un cambio tremendo y eso me parece que habría que respetarlo un poco más. Bueno, pues no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, si tú tienes algo más que comentar. No, solamente agradecer a toda la gente acá en Bilbao, que la estoy pasando de putas, y bueno, y ojalá que me gustaría, además de venir a grabar, ¿no?, que es una cosa muy, muy íntima que estamos pasando acá con Martín y de la cual estoy muy feliz y muy agradecido, ojalá podamos venir a tocar en algún momento. Me gustaría muchísimo porque veo que hay una gran cantidad de bandas, hubo una muy buena movida en su momento, ¿no?, y eso me parece que es muy respetable. Bueno, pues si venís a tocar estaremos aquí para veros. Muchas gracias. Y muchas gracias por este ratito. Ok, no, ustedes. Victimize. régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad, que les estoy diciendo la verdad, que les estoy diciendo la verdad. Miente, miente. Pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Y no había armas de destrucción masiva. Y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo. Yo también lo sé. Y yo también lo sé. Y yo también lo sé. Las historias de siempre, las verdades a medias, las mentiras piadosas que no son dolorosas. ¡Ay, qué fácil es hablar! Y si te pagan debe de serlo más. La razón es blasfema sobre guerras gloriosas, las palabras hechas balas que matan, que arrasan, que abrasan por dentro y te dejan sin casa. Las disculpas de reyes y obispos, banqueros, jueces, nobles y ministros. Explicaciones y promesas de políticos y estados que se juegan el patrimonio a los dados. ¿Qué me cuentas, Main? Sería mucho pedir. Que no, no, no, no, no, no, no, no me digas que no. ¿Qué me cuentas, Main? No nos digas que no. No nos digas que no. Si sabes que es que sí. No nos digas que no. La indemnización que se pactó. Una indemnización en diferido. Con Río Suena, Agua Lleva, caso Curte. A los papeles de Panamá. Caso Caballo de Troya. El asunto de Bárcenas. Panamá. El caso Malaya. De los seres de Andalucía. Caso Maceiro. Caso Fabra. ¿Te gusta el aeropuerto de la huella? No habrá ningún recorte de los derechos de los trabajadores. Y que, por supuesto. Parece un maravilloso autorretrato. Ahora más que nunca. Miente. La libertad está en tu mano. Miente. Pelea por lo que quieres. Miente. Por todo lo has logrado. Miente. Trabajar, hacer crecer. Miente. Un sí por el cambio. Miente. Para que gane tu ciudad. Cierto a entender el sentido de las palabras del obispo de Tenerife y por tanto, en fin, yo quiero ser prudente. La verdad, creo que lo que nos molesta no es que mienta. Todos mentimos, somos humanos, ninguna persona es perfecta. Lo que nos agita por dentro, nos irrita y nos pone furiosos es que lo hagan con esa soberbia y tomándonos por bobos. Arrogantes de derechas o izquierdas, arrogantes del centro, todos barren para adentro. Y es que si eres un autónomo estás jodido, si tienes hipoteca eres esclavo. ¿Qué nos cuentas, Main? Sería mucho pedir. Que no, no, no, no, no, no me digas que no. No nos digas que no. No nos digas que no, si sabes que es que sí. Banqueros, jueces, nobles y ministros. Explicaciones y promesas de políticos y estados que se juegan el patrimonio a los dados. ¿Qué me cuentas, men? Sería mucho feliz. Que no, no, no, no.